Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 232. Todavía me llaman la bruja de las palabras. Gracias a eso me hice bruja. Gracias a los que me persiguieron, me acostumbré a ser la voz que molesta. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, por esas palabras de aquel evangelio apócrifo, y vuelvo a repetirlo porque no me gustó, por aquellas palabras hermosas y peligrosas, por esas palabras de aquel Me alcanza con que vayas desde acá. Vale. Por esas palabras de aquel evangelio... Es que soy una bruja, no puedo hablar de evangelios, tío. Es que, ¿de qué temas me pone, eh? Muy bien, esa es la bruja. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. La bruja de las palabras. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Transmitiendo para todo el universo. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Yo le digo una frase, usted me dice a qué cultura pertenece. Si el camino es difícil, es porque vas en la dirección correcta. Occidente. Muy bien. No es ni bosquimano, ni yagán, ni guaraní, ni de Júpiter, porque debe haber culturas ahí también, ¿no? Claro que sí. Si el camino es difícil, es porque vas en la dirección correcta, es un amargado occidental. Nuestro equipo de asesores acerca este material para que nosotros seamos explícitos en nuestro principal mensaje, que es no hagas caso de todas las cosas que te dicen por ahí. Si alguien quisiera comunicarse con la radio... Para contarnos qué va a ser en esta Navidad del 2028. Claro, el 2028 que la tenemos encima. ¿Cómo puede ser para llamar? Nos puede llamar al 4222781. Si prefiriera mandar un mensajito de texto, ¿cómo puede ser? Al 154-738-438. Si anda buscando algún muro donde publicar alguna frase célebre. En Facebook. Ah, mira vos. En La Bruja de las Palabras. En este último programa del año queremos mandar nuestro saludo y nuestro agradecimiento. A ver, yo primero en esta ocasión quisiera agradecer a nuestra locutora oficial que es Elisa Stella, que nunca la mencionamos, pero que es la que lleva la voz cantante. Elisa además canta, y que es una genia. Que, bueno, es la locución comercial de la bruja, es la que dice enseguida regresa, así comienza, es la que se toma todo el trabajito ese, la bruja quiere ser como una bengala, ella es Elisa, también Gustavo Martínez, trabaja menos Gustavo que la Elisa, y qué más, también queremos agradecer a las instituciones que han auspiciado a la Bruja de las Palabras este año, que son la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Cultura, y también y muy especialmente a las radios que nos emiten, sin las cuales nos sentiríamos muy desvalidos. Y más en tiempos como estos, donde no sabemos en qué radio se va a emitir La Bruja de las Palabras el año que viene, pero creemos que contamos con varias radios amigas que, aunque incluso no consigamos radio, nosotros podemos grabar el programa como lo hemos hecho alguna vez y ojalá tengamos la suerte de que algunas radios sigan emitiendo a La Bruja de las Palabras en distintos lugares de Argentina y allí en Coahuila, México, la Radio Tecnológico de Saltillo. a las oyentas y oyentes críticos que nos escuchan, los que nos critican, los que por ahí concuerdan con nosotros, los que no del todo, a los que están escuchando porque justo se les jodió la palanquita de radio que cambia de radio y no les queda de otra. Pobres. Bueno, a todos y a todas ellas que nos están escuchando. Y también que nos escuchan a través de las redes sociales y de todo lo que es la gran máquina de internet. Estamos llegando a la bajada 50.000 en uno de los sitios en donde se nos baja, que es iVox.com. Pero el oyente experto nos baja desde nuestro blog o desde radioteca.net, porque allí los sabios de la bruja tienen mucha mejor calidad que en iVox.com. Sí, cada vez más gente nos está bajando desde el blog y de ahí no podemos contar bajadas, pero sí sabemos que en iVox estamos llegando a las 50.000 bajadas. Nos impresiona muchísimo, la verdad. No creo que la bruja se escucha más grabada que en vivo. Pero eso es increíble. Bueno, es que sí, mucha gente, suponete, tenés que lavar los platos. O tenés que viajar, viste, media hora a algún lado, tenés que tomar un colectivo. ¿Qué hace? Y te pone la bruja. Le digo, la bruja o conferencia, y tantas cosas lindas para escuchar. Las podés bajar de internet, podés elegirte vos el menú. Y en el caso de la bruja y otros programas así, mientras vas andando te enterás de cosas, pensás, tenés más información. Y después cuando aparece la suegra, vos le decís, discúlpeme señora, ¿a que no sabe cuántos hermanos tenía Jesús? ¿Entendés? Y ahí comienza otra etapa. La vieja que antes no te soportaba, ahora te odia. Porque le dijiste algo que ella no sabía. ¿Qué más? Sí, hoy iba a ser el examen final para los oyentes de La Bruja de las Palabras, para entregar el diploma que certifica que el oyente de La Bruja es oyente de La Bruja. Pero en la comisión directiva de nuestro programa ha tomado la siguiente determinación. La Bruja de las Palabras ha decidido, mediante decreto número 435, que no se va a tomar el examen por las diferentes medidas que voy a nombrar ahora. Primero y principal, no tenemos la cualidad y la actitud ni la garantía de poder legitimar o deslegitimar sus conocimientos. Tampoco tenemos una vara que pueda medir esos conocimientos. La vara. Y tampoco tenemos un número del 1 a 10 para ponerles. Así que, por todas esas cuestiones, no se va a tomar el examen. Siéntanse todos promocionados. O sea, es un vivo a la pepa esto. Exactamente, y con 10. Y con la vara, ¿es la varita mágica esa, la famosa? No, es la vara, la parte de la escoba de la bruja. Ah, cierto, cuidado con esa, ¿no? Estamos hoy contando algunos detalles de la vida familiar de Jesús de Nazaret, ya que tenemos encima la Navidad del año 2028 y uno nunca sabe en qué sobremesa se encuentra. Se puso aburrida y usted, para que el ambiente se ponga un poquito más peleado, usted se tira alguna de estas cositas que estamos diciendo acá en La Bruja, lápiz y papel, porque usted puede ir anotando de dónde sacamos los datos nosotros, ¿no? Algunas cosas son especulaciones, son reflexiones acerca de cómo era aquella época, qué se acostumbraba, qué no. Y otras son relaciones que se hacen con los textos. Algunos de esos textos son el Nuevo Testamento, que es considerado revelación religiosa por todos los cristianismos. Y otros son tomados de textos apócrifos, que alguna verdad por ahí a veces tiran, ¿no? Porque si uno los compara con los canónicos, coinciden muchas cosas, otras no. Vamos a ver el rol de Santiago. Santiago era el hermano mayor de Jesús de Nazaret. Un sinónimo de Santiago, no me pregunte por qué, es Jacob. En inglés se dice James. Santiago, el hermano mayor de Jesús de Nazaret. Este tipo es muy importante porque tiene un rol histórico, como le contaba yo al principio del programa. Es citado por Pablo de Tarso. Y está en las conversaciones que relatan Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Cuando Santiago va a Jerusalén y crean los movimientos del primer grupo de cristianos luego de la muerte de Jesús de Nazaret, ocurrían en este grupito llamado Iglesia de Jerusalén, en donde estaban Pedro, Juan, María, la madre de Jesús, y el jefe de ahí era Santiago, che. Así que no me lo podés sacar de la película, Santiago. Un tipo que tenía un rol muy importante. Jesús formaba parte de una gran familia con dos hermanos menores, dos hermanastros mayores y dos hermanastras. Se cree que Santiago era el mayor de todos los hermanos. En el Nuevo Testamento, cuando se citan los nombres de los hermanos, Santiago aparece encabezando la lista como si fuera el primero, el principal, y por consiguiente, el mayor de los hermanos. Como primogénito, Santiago tenía derecho a heredar el doble que sus hermanos de la propiedad de su padre y a suceder a José como cabeza de familia. Jesús era también primogénito del segundo matrimonio. Pero la rivalidad entre hermanos no era el único motivo de tensión en la familia de Jesús. A medida que Tony continúa la búsqueda, descubre un escándalo del siglo I que tuvo implicaciones en el transcurso de la vida de Jesús. Los cristianos creen que el padre de Jesús era Dios, otros piensan que fue José. Pero para la gente que vivía en el siglo I no estaba claro. Un auténtico misterio rodeaba las circunstancias del nacimiento de Jesús. Un misterio con grandísimas consecuencias para su vida y sus relaciones familiares. En los evangelios se narra que a María la visitó un ángel que le comunicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que concebiría un hijo. Esta fue la idea que trascendió en la iglesia de los primeros cristianos muchas décadas después de la muerte de Jesús. Pero durante su vida circularon rumores que indicaban que las circunstancias de su concepción podrían ser bastante diferentes de la versión tradicional. En el Evangelio de Juan la multitud le dice: no somos bastardos, no somos frutos de la fornicación. Como queriendo decir que Jesús sí lo era. Podría indicar que pensaban que María había tenido una relación con otra persona que no era José. Y de hecho, algo en lo que todas las fuentes coinciden es en que sin duda Jesús fue concebido fuera del matrimonio. Parece clarísimo que mucha gente sabía de un escándalo relacionado con el nacimiento de Jesús. Con casi toda probabilidad, los rumores se suscitaron porque María se quedó embarazada durante su compromiso matrimonial con José antes de que se casaran. Ahí es donde vino el cataclismo. Fue cuando María descubrió que estaba embarazada. Por ello, comenzaron a circular distintas teorías, distintos rumores sobre el nacimiento de Jesús. Y los rumores, ciertos o no, podrían haber hecho la vida de Jesús sumamente difícil al tener que soportar los chismorreos de la gente. Incluso los niños de su misma edad se habrían burlado de él. Desde su niñez, Jesús pudo sentirse marginado por su comunidad. Jesús habría nacido fuera del matrimonio. Yo le diría, eso es seguro. Así lo relatan los textos sagrados. No me acuerdo en cuál de los evangelios está, pero clarito, cuando José se entera que su novia... no estaban casados todavía. Se entera que su novia estaba embarazada, el tipo agarra sus cosas y se va. Y lo intercepta un ángel, creo que es, y le dice: no te vayas, está todo bien, lo que estamos haciendo es esto. El hijo que espera tu novia es hijo de Dios. Pero si usted retira esa aparición del ángel, el asunto parece que pasaba porque María quedó embarazada sin estar casada. José, el tipo se estaba yendo, medio que dijo: mirá, yo hasta ahora no pasó nada con María. ¿Me entiende, no? Probablemente eso es lo que se transmitió en el barrio. A ver, por un lado es eso. Uno se pregunta, ¿por qué, si esto es lo que dicen los textos sagrados, por qué está tan mal visto que una mujer quede embarazada fuera del matrimonio? Si el mismísimo Jesús de Nazaret aparece así, está bien, uno entiende que es para organizar un poco la sociedad, que no sea un lío, ¿no? A los varones por ahí a veces nos interesa, viste, que saber de quién es el hijo, viste, esas cosas, ¿no? Que caprichito que uno tiene. Igual, por supuesto, nunca puede un varón estar seguro de nada. Pero uno dice, ¿por qué? Si el camino de Jesús de Nazaret, el mismo Dios para los cristianos, es el de nacer fuera del matrimonio, ¿por qué eso está tan mal visto? Curioso, ¿no? Curioso. El otro que quería comentar es las maledicencias. ¿Qué pasa? No sabemos bien cuántas de estas versiones están teñidas por las peleas durísimas que hubo entre los primeros cristianos y los judíos, recordando que los cristianos eran todos judíos. comenzando por Jesús de Nazaret y siguiendo por Santiago, Juan, Pedro, Pablo de Tarso, María, todos eran judíos, los primeros cristianos. Eran todos circuncidados, vamos, todos celebraban el sábado, no el domingo, etc. Eran judíos, unos herejes judíos, era, si me permite. Era un grupo de judíos que dijeron, ya llegó el Mesías que estábamos esperando. Se llamó Jesús de Nazaret. El resto de los judíos dijeron, no, ese no era el Mesías porque lo mataron. Y un Mesías nunca podría haber sido muerto porque nos venía a salvar el Mesías. Así que la mayoría de los judíos siguió esperando al Mesías. Hay judíos que lo esperan hasta el día de hoy, fíjate, ¿eh? Mientras que esta pequeña secta, así se la llamaba, que no se enoje nadie, eran unos judíos locos, lo digo con cariño, que creían que el Mesías ya había llegado y que había sido ni más ni menos que Jesús de Nazaret y que resucitó y todo lo que ya sabemos. Ahora, ¿qué pasa? Los judíos se enojaron mucho con esta secta que decía no sé qué cosa, encima de, no decían que era solamente el Mesías, decían que era Dios. Y esas son palabras mayores para un judío que es un monoteísta. Que le diga que el chango ese era Dios. Yo, flaco, pará. Que sea el Mesías, bueno, vaya y pase. Pero que sea Dios ya es demasiado. Te fuiste al cara. Así que no podés entrar más en las sinagogas, andate. Los echaron. En estas escaramuzas se escribían cosas, se decían cosas. Y quedó escrito que Jesús... No quiero decirlo porque no quiero ofender a nadie, pero se decían cosas muy feas de Jesús, que uno las entiende como parte de esta pelea. ¿Qué haces vos si te peleas con Omar Navarro, suponete? Y comenzás a decir cosas, este que es un hincha de River, decís cosas, ¿no? Que toma mucho alcohol. En el caso del tema que tratamos recién, los judíos decían hasta el nombre del verdadero padre de Jesús de Nazaret. Y es un nombre que pasó a la historia. No quiero ni decirlo para no alimentar lo que... Un escándalo, digo. Sí, pero a todas luces, yo no conozco a nadie serio que le dé fe a esa versión. Pero para que se sepa el lío, las rencillas, hay palabras más fuertes, pero son malas palabras, prefiero no usarlas, las rencillas con insultos y demás que había acerca de la paternidad de Jesús de Nazaret. Puede que nunca conozcamos las circunstancias exactas del nacimiento de Jesús. Lo que sí sabemos es que los evangelios manifiestan que José se hizo cargo de Jesús. No tengo ninguna duda de que Jesús y José estaban muy unidos. Recordemos que Jesús escogió una palabra para Dios que fue la palabra Padre. Y creo que esto nos ayuda a comprender que debía haber tenido una relación muy cordial con su padre terrenal, José. Tony descubre que una de las figuras más famosas en el Evangelio podría haber sido el primo de Jesús, Juan Bautista. Uno de los personajes más importantes de la historia podría haber sido el primo segundo de Jesús. Pero la relación exacta entre Juan y Jesús es controvertida. Algunos eruditos no están convencidos de que tuvieran parentesco. En realidad, en la Biblia nunca se les describe como primos. Se presupone por el parentesco entre María e Isabel. Algunos expertos consideran que Lucas pudo haberse equivocado. Creo que no había parentesco de sangre entre Jesús y Juan Bautista. En la antigüedad existía una tendencia a asociar a las personas que eran poderosas e influyentes directamente como si fueran parientes. Así que en este caso hay una tendencia en el Evangelio de Lucas a crear una línea sanguínea donde, en realidad, lo que hay es una relación espiritual mucho más importante. Sin embargo, otros expertos creen que el relato de los Evangelios sobre la visita de María a Isabel implica que estuvieron emparentadas. Se dice que cuando estaban embarazadas, María viajó casi 160 kilómetros desde Nazaret, al norte de Israel, hasta la casa de Isabel, en el sur de Judea. No es lo típico que uno haría. No viajaría kilómetros y kilómetros para ver a un pariente muy lejano. Por lo tanto, Isabel y María tenían que ser familiares muy cercanas. Hay otro argumento convincente. El Evangelio de Lucas se escribió cuando todavía vivían miembros de la familia de Jesús, que podían haber puesto fácilmente en entredicho cualquier afirmación falsa. Así que, a fin de cuentas, las pruebas sugieren que la versión de Lucas es fidedigna. Isabel y María estaban emparentadas. Y Jesús y Juan eran primos. Yo tengo mis dudas, y no me gustan los argumentos que usan estos expertos. Me gustaría saber la opinión de mi amigo Antonio Piñero cuando dice que al escribirse el Evangelio de Lucas había familiares de Jesús vivos. Yo tengo mis dudas de que eso fuera así y de que esos familiares hubieran conocido el texto de Lucas. Lucas no escribe en Israel, escribe en Asia Menor. Israel estaba tomada por los romanos en el año 68, antes del Evangelio de Lucas. Es arrasado Israel, se destruye el templo, vamos. Y ahí se termina la iglesia de Jerusalén, esta que yo le contaba, cuyo jefe no era Pedro, como algunos hubieran supuesto, sino Santiago, el hermano de Jesús. Después del año 68 no se sabe más nada de nadie. Era gente combativa, así que probablemente hayan muerto o se hayan desperdigado. Lucas escribía lejos, escribía además con errores geográficos. Lucas no conocía el lugar, la geografía del lugar, escribía lo que le habían contado. Así que no sé si eran primos. Yo creo que se asociaban a dos grandes maestros de esa época, se los trataba de ver juntos, como que yo me convierto en alguien más importante si digo que estoy muy cercano, soy vecino, soy pariente, me parece. Pero igual no hace nada a ningún elemento importante. Seguimos. A ver, porque hay una fuerte tradición, yo no recuerdo el texto del Evangelio, acá lo dan como un hecho, que José, el padre o padre adoptivo de Jesús de Nazaret, murió muy tempranamente. Pero no solo María tenía una gran familia. Parece ser que José también había tenido un hermano. Según el historiador del siglo III, Eusebio, el tío de Jesús era un hombre llamado Clopas o Cleopas en griego. Pruebas arqueológicas señalan que podría haber conocido muy bien a su tío. En el siglo I, las casas se organizaban en torno a los hombres de la familia. Padres, hermanos, hijos y sus familias vivían todos juntos alrededor de un patio central. Jesús habría crecido rodeado no solo por hermanos y hermanas, sino por tíos, tías y primos. Pero la infancia de Jesús se vio interrumpida por una tragedia. Cuando él tenía 12 años, José desapareció misteriosamente, según los relatos de los evangelios. Nunca sabremos por qué, pero los eruditos suponen que la alta tasa de mortalidad durante el siglo I podría explicar esta desaparición. La tradición dice que José era ya un hombre bastante mayor cuando se casó con María. Así que, teniendo en cuenta su edad y las causas naturales, al final murió de viejo. Para la familia de Jesús fue una pérdida terrible. María quedó desamparada sin medios para sobrevivir y cuidar de sus hijos. Y para Jesús, perder al hombre que había conocido como padre fue una tragedia. Al morir José, perdí al padre protector que una vez tuvo. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Debido a los rumores respecto a quién era su padre, Jesús no pudo ni siquiera asistir al funeral de José. La pérdida de José marcó el final de la inocencia infantil de Jesús. Y para el hermano mayor, Santiago, fue el comienzo de un nuevo rol como cabeza de familia. Fíjate, Santiago tiene que ocuparse de la familia cuando muere José, y después, cuando se muere Jesús, tiene que ocuparse de todo ese grupo, que eran ciento y pico de seguidores de Jesús, que se organizan y comienzan lo que sería una impresionante expansión de esa secta, esa herejía judía, que creía que Jesús de Nazaret había sido el Mesías, el enviado de Dios. Sandra Mianovich y Marilina Ross son ellas. Yo viví mi vida un poco como me fue saliendo. Siento que soy medio impulsiva, que no hay una planificación de mi parte, y que no hay tampoco una audacia o una valentía que muchas veces se me adjudica y se dice, wow, qué grande, ¿viste cómo? Y yo siento que yo hice lo que no tenía más remedio que hacer, lo que me salía, lo que necesitaba hacer. Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Desde oso cariñoso, niño grandulón, que sin querer también, también me amó. Y me llena de caricias sin la obligación de prometerme eterno amor. Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Casi sin querer se olvida, casi sin querer se pierde, casi sin querer se va. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. Querer, casi sin querer, nací, casi sin querer, crecí, casi sin querer, me río, sin querer, sin querer.